Aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Dejamos con ustedes a uno de sus coordinadores y directores, el señor Javier Soto. Bienvenido, Javier. Hola, Juan Carlos. Hola, vecinos, vecinas. Muchas gracias por preferirnos nuevamente acá en Radio Puente Alto 107.5. Comenzamos un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, comentarles que en esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema bien relevante, que es la seguridad pública, seguridad ciudadana. Bueno, para eso tenemos un invitado que viene en camino, va a llegar, pero viene. Así que por el momento yo también voy a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Y también aprovecho de comentarles que aún mantenemos los tres talleres de circo que nos financia el Fondo Nacional de Seguridad Pública en los tres sectores que ya conocen ustedes. En Villa Los Canales, que lo hacemos ahora, bueno, ahora cambiamos los días, lo hacemos solamente un día, que es el día miércoles, desde las 18 a las 20 horas, en Sargento Menadier con Avenida Chiloé en Bajos de Mena. Ese taller lo hacemos los días viernes desde las 18 a las 20 horas y en Bernardo Leighton, en la Villa Bernardo Leighton, que ahí mantenemos los dos las dos sesiones por semana, que son los jueves y martes, desde las 18 hasta un poquito más de las 8 y media por ahí. Para que vayan, recuerden que son totalmente gratuitos para todos y todas. También comentarles que continuamos con los talleres de alfabetización digital y con perspectiva de género en tres zonas de Puente Alto también, en Bajos de Mena, en Altos del Maipo, en Gabriela Poniente, en la Villa Los Nogales y en la sede de la Fundación Puente Alto Puede Más. Y por último también aviso que tenemos otra fecha agendada para el Tren de la Primavera. Esta fecha será en el sector de Gabriela Oriente, ahí por Puerto Montt con México más o menos. Para que también la gente que esté ahí o que no esté escuchando cerca y viva cerca se prepare para la llegada de este tren, que trae artistas locales, trae artistas también de renombre, actividades para niños, talleres de circo, pucha, se hace una cosa bien bonita ahí para que todos puedan ir y compartir en familia, ¿ah? Y bueno, también dar los números de acá por si quieren participar, puede ser a través del Facebook, que es Radio Puente Alto 107.5, o a través del teléfono de la radio, que es el 228727871. Lo voy a repetir, es el 228727871. Bueno, para comenzar un poquito voy a hablar sobre un programa público, me refiero, bien en específico, que es el Denuncia Seguro. Este programa Denuncia Seguro es una especie de call center en donde usted puede llamar y notificar o denunciar los problemas de seguridad que hay en su sector. Pero primero empecemos por qué es importante el Denuncia Seguro, o por qué son importantes estas coordinaciones entre policía, municipio y gobierno. Bueno, enfrentar eficientemente la problemática de seguridad pública requiere trabajo, coordinación y compromiso de todos. Por eso entendemos esta tarea desde el principio de la corresponsabilidad, es decir, que tanto gobierno, municipios, fiscales, tribunales y policías cumplan funciones específicas en esta materia. Ahora bien, los aportes que pueda realizar la comunidad también son imprescindibles para obtener buenos resultados. Y por eso que nace el Denuncia Seguro también. La comunidad tiene información que puede resultar fundamental para perseguir y sancionar la actividad delictual. ¿Ya? Bueno, si tenemos información delictual, ¿qué podemos hacer con ella? Primero es denunciar. Informar a la autoridad competente acerca de un delito o hecho que reviste las características de delito. ¿Quién puede? Cualquier persona puede denunciar, en realidad. ¿Y cómo lo puede hacer? Cualquier medio, oral, escrito, debiendo denunciar, pero el denunciante debe identificarse. Lo puede hacer a través de... generalmente se hace a través de carabinero, ¿eh? Pero ahí efectivamente hay que identificarse como denunciante. Entonces, uno de los problemas que existe ahora. Bueno, ¿y por qué no se denuncia en realidad? Bueno, es lo que comentaba yo. El temor a las represalias y no querer verse envuelto en un proceso judicial son algunas de las principales causas que hacen a las personas no denunciar, quedando una serie de antecedentes relevantes sin conocimiento de los organismos competentes para la prevención, persecución y sanción de estas conductas delictivas. Muchas veces los delitos de tráfico de droga y violencia intrafamiliar no son denunciados debido a la cercanía con sus autores y también el problema que atrae esta denuncia, por ejemplo, de tráfico de drogas, generalmente represalia, el delito del tráfico de drogas es en red, entonces es súper complejo denunciarlo. Igual, bueno, el tema de la violencia intrafamiliar, que ha sido tratado por mucho tiempo acá en la Fundación, también es un tema complejo en cuanto al atreverse a denunciar. Es muy complejo estos dos temas, en realidad. Bueno, la importancia de denunciar. La información delictual sirve para que la autoridad conozca, esto es importante, para que conozca los hechos, los investigue, los sanciones y sanciona a los responsables. Entonces, lo importante de la denuncia es visualizar los problemas que hay en su sector. Por eso, las policías, por ejemplo, en base a las denuncias, hacen los patrullajes. Ellos ven, por ejemplo, en 6 meses existe una mayor cantidad de denuncias en un sector X y no en el B, van a hacer mayor patrullaje en el sector X. Es por eso la importancia de la denuncia, ¿ya? Bueno, como digo también, se toman decisiones como patrullaje preventivo, inversión de infraestructura, programas de prevención, entre otros. Por eso es importante denunciar, para visualizar los problemas que existen en su sector. Claro, porque usted puede decir, no, me robaron el espejo del auto, por ejemplo. Pero eso también es robo, eso también es un hecho delictual. Y que también queda registrado en los documentos y en la información que tienen carabineros, tribunales, incluso la municipalidad. Entonces es ahí donde se visualizan estos problemas. El menor delito es un delito igualmente, entonces hay que denunciar. Bueno, el segundo paso para el tema es informar, y ahí es donde entra el programa Denuncia Seguro, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta es una alternativa que permite entregar información delictual de forma 100% anónima, y esto es lo importante y lo novedoso de este programa, por eso lo quería presentar a la comunidad. Bueno, el Denuncia Seguro, ¿qué es el Denuncia Seguro? Es una línea telefónica que recibe la información delictual. El número del Denuncia Seguro es el 600-400-0101. Lo voy a repetir, 600-400-0101. Una vez que usted llama y se recibe esta información, bueno, primero decir también que funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces está operativo siempre. Se puede llamar desde cualquier lugar del país usando red fija o móvil, tanto su teléfono de la casa o su teléfono celular. Y tiene un costo de llamada local, que igualmente es un costo normal, para que también sepan. Pero, ¿cómo funciona? La llamada 100% anónima, el servicio es atendido por operadores capacitados de la misma subsecretaría que saben cómo manejar estos temas, en análisis intelectual. Bueno, ¿qué debo informar? No se pueden informar la gran mayoría de los delitos. Por ejemplo, delitos, se pueden informar acerca de la ocurrencia de cualquier delito. Personas con antecedentes que permiten identificar a los involucrados, nombre, apodo, RUT, descripción física, etcétera. Entonces, usted puede denunciar los delitos o también a las personas que efectivamente hacen estos delitos. Los lugares, direcciones, calles, intersecciones, descripción del lugar, etcétera. Es decir, si usted sabe que en la casa roja de la esquina X con la esquina A se vende droga, usted lo puede denunciar también en el Denuncia Seguro. Y la forma, horarios, periodicidad, vehículos, armas, tipo, o sea, los elementos que contienen las personas que están haciendo este delito, por ejemplo. Bueno, nosotros hablamos que 100% anónimo. ¿Por qué 100% anónimo? No se preguntan datos de la persona que está llamando, o sea, no le van a preguntar más que el nombre de pila solamente, por una cosa de registro, pero nada más. Las llamadas no son grabadas, también es otro punto importante. No queda registro de la llamada en la boleta telefónica, que también es otro punto importante. Y la información se denuncia, bueno, la información que se denuncia la toman estos operadores y son los abogados de la Subsecretaría de Prevención del Delito quienes hacen o quienes están mandatados para empezar estos procesos investigativos. Entonces, al fin y al cabo, usted nunca va a denunciar ni tampoco va a llevar a cabo el tema judicial, sino que, como lo digo, son los abogados del Denuncia Seguro. Bueno, solo se pueden informar delitos de tráfico, microtráfico de drogas, tenencia de armas, violencia intrafamiliar, trata de personas, personas que se dediquen al robo de propiedades, vehículos o animales, ventas de especies robadas, prófugos de la justicia, homicidios o secuestros, delitos sexuales. Entonces, igual hay una gran cantidad o infinidad de información delictual que usted puede denunciar a través del Denuncia Seguro, que es, lo repito, es totalmente anónimo. Bueno, no es un servicio de urgencia, para también dejarlo claro. O sea, no reemplaza a la policía en el sentido de, no sé, por ejemplo, lo acaban de asaltar. No, pues la idea es que llame a las instituciones que correspondan para aquellos casos como son la PDI o en realidad Carabinero. Ya, eso también es importante. No es un delito de urgencia. Perdón, no es un servicio de urgencia. Bueno, ¿qué se hace con la información que se obtiene? Una vez recibida la llamada, el operador emitirá un informe que es sometido a un análisis de contenido, verificando que existan elementos suficientes que justifiquen la presentación de la denuncia. Como les decía yo, esta presentación de la denuncia la hacen los abogados de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si esto es confirmado, se procede a la redacción y presentación de la denuncia en la fiscalía local competente. Así que usted al fin y al cabo se desliga de todo lo que es el proceso, solamente informa, que es lo más importante, informar. Bueno, el número de registro. Al final de la entrevista telefónica, el operador entrega un número de registro al usuario. O sea, yo llamo, por ejemplo, informo la venta de droga en tal pasaje de mi villa, y luego de informar, el operador me va a decir, mire, su número de registro es tanto. Entonces, este número permite conocer qué ocurrió con la información entregada y aportar nuevos antecedentes. Es decir, tengo este número y no he visto qué pasa con mi denuncia después de un mes, dos meses. Llamo nuevamente al denuncia seguro y entrego el número, este número de registro para ver cómo va la denuncia, qué ha pasado con ella y también aportar nuevos antecedentes. Bueno, llega con nosotros también ahora don Roberto Cortés, que es el encargado de este programa del denuncia seguro. Estaba conversando un poquito acerca de cómo denunciar, qué es el denuncia seguro en el marco de que se implementa. Bueno, yo comentaba que solo se puede informar delitos de tráfico, microtráfico de drogas, tenencia de armas, violencia intrafamiliar, trata de personas, personas que se dediquen al robo de propiedades, vehículos, animales, venta de especies. En realidad hay una infinidad de delitos que se pueden informar a través del denuncia seguro. ¿No es cierto? ¿Así es? Sí, claro. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, indicar que el denuncia seguro es un servicio 100% anónimo, ¿ya? Acá las personas que llaman al servicio no se solicita ningún tipo de antecedente, ni de persona, ni dónde vive, ni nada. Es distinto hacer una denuncia, ¿ya? Cabe destacar también que nosotros no reemplazamos lo que es la denuncia. O sea, si hay una persona, una víctima, por ejemplo, de algún robo, de alguna de sus pertenencias, ojalá que esa persona se atreva y vaya a hacer una denuncia, ¿ya? Pero también existe la alternativa, que es el denuncia seguro, donde la gente puede informar sobre un posible delito que esté presenciando, ¿ya? Sobre todo si son delitos que ocurren, digamos, a diario, por ejemplo, la venta de droga o la violencia intrafamiliar. Perfecto. Hablemos un poco del anonimato que hay detrás del denuncia seguro, que es súper importante. Porque, claro, a lo que vas tú, ¿por qué hice esta comparación? Bueno, la denuncia, para hacer una denuncia en Chile, necesariamente hay que identificarse como denunciante, ¿ya? El denuncia seguro es una alternativa, ¿ya? Para las personas que no desean ir a hacer una denuncia formal, pero sí desean informar al menos las situaciones que pudiesen estar ocurriendo para que esa información no se pierda. Ahora, ¿por qué es 100% anónimo? Porque primero, y como dije en primera instancia, no se pide ningún antecedente acerca de las personas que llaman al programa. No hay un visor de llamada en los teléfonos del denuncia seguro. Tampoco le van a preguntar ningún nombre, ni dirección, ni nada. O sea, solamente las preguntas van enfocadas a lo que la persona pueda saber. Tampoco queda un registro en la boleta telefónica, ¿ya? Y lo más importante, y para hacer cumplir lo que establece la ley, un abogado del programa es quien hace la denuncia. Él pone su nombre y su firma a través de la información que llega al teléfono de manera anónima y confidencial. Y también, pues, en ese sentido, son también los abogados los que hacen la denuncia y claro, el proceso judicial adelante. Exactamente. Toda la información llega a esta plataforma telefónica donde hay profesionales al otro lado de la línea. Entre paréntesis, este teléfono es un teléfono que, aparte de ser 100% anónimo, funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, ¿ya? Por tanto, se puede utilizar también desde cualquier parte del país. O sea, yo puedo llamar de Punta Arena, puedo llamar desde el norte del país, no va a haber ningún problema, ¿ya? El teléfono también tiene un costo de llamada local. ¿Por qué se hace esto? Porque en el fondo nosotros nos basamos en la experiencia Carabinero. Carabinero, el número que tiene de emergencia, el 133, tiene un alto índice y porcentaje de pitanza. Gente que llama para entregar información falsa o simplemente para molestar. En este caso se hizo este número de teléfono 600 que tiene un costo de llamada local compartida y precisamente se evita que las personas que quieran molestar lo hagan, porque definitivamente no van a tampoco a querer gastar un poco de plata. Ahora, el costo de llamada local es un costo bajo, es un costo compartido, se entiende también de que las personas pueden utilizar este número, ojalá puedan llamar desde cualquier teléfono, lo importante es que es 100% anónimo. Y lo importante también es que existe un número de registro en donde pueda hacerle seguimiento. Eso es súper importante. Cada vez que la persona llama para entregar algún tipo de antecedente, nosotros le hacemos llegar un número de registro, o sea, se le indica en la misma entrevista un número de registro, que la persona lo anota, un número 6 dígitos, y con eso puede volver a llamar, aportar más información o simplemente saber en qué está, digamos, la denuncia, si fue o no presentada, a qué fiscalía y si se está o no investigando. Buenísimo, un súper buen plan para estas personas que en realidad, porque el hecho de denunciar temas de tráfico de droga, violencia intrafamiliar, es súper complejo en general, entonces existe esta alternativa de denuncia anónima. Claro. No sé si tenemos algunos resultados de cómo... Sí, mira, antes de ir a los resultados, indicar también que desde el año 2014 el programa de denuncia seguro, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya tiene un convenio con la Fiscalía a nivel nacional, ¿ya? Entonces la Fiscalía a nosotros nos pide tres antecedentes fundamentales para que nosotros podamos denunciar estas situaciones, ¿ya? Primero, tener algún antecedente de la persona involucrada en el posible delito. Si no, la persona no conoce un nombre o un apodo de esa persona que posiblemente comete el delito, basta una descripción física. También me van a preguntar antecedentes sobre el lugar, ¿ya? En el ejemplo de que sea un lugar donde posiblemente venden droga, se va a preguntar cuál es la dirección. Generalmente le sacan el número a las personas que venden droga a las casas, entonces se preguntan antecedentes sobre la intersección, las características del domicilio. Indicar también que en este tipo de posibles delitos, cuando ocurren cerca de un colegio, de una junta de vecinos o donde un lugar donde se realice deporte, es un agravante en la ley, por tanto esas preguntas también las hacemos. Y también muy importante es cómo ocurren los hechos, los horarios, digamos de qué forma, si las personas que entran a comprar droga lo hacen la transacción adentro de la casa, en una plaza, en una esquina. Esos antecedentes son fundamentales porque nos permite entregar rica información a las policías para que esto ojalá tenga algún resultado exitoso. Entonces, así se parte. Es importantísimo para que la gente lo sepa. Más o menos deben saber la descripción física de la persona. Tres antecedentes fundamentales. Sí, antecedentes de personas, lugares y cómo ocurren los hechos. ¿Ya? En algún caso, por ejemplo, de que la persona conozca, quien llama el denuncia seguro, conozca la identidad de la persona que se dedica al delito y sabe cómo ocurre, pero no sabe dónde vive o dónde lo comete, lamentablemente esa información nosotros directamente no la podemos aprobar. Y para eso existe este número de registro, para que la persona, en el caso de que llegue a conocer esa información, pueda volver a llamar al denuncia seguro, aportar solo ese dato sin tener que comentar todo de nuevo, y esa información no se pierde, puede llegar a ser aprobada y se denuncia al Ministerio Público a través de un abogado. Buenísimo. El abogado pone su nombre y su firma en la denuncia, por tanto con eso nosotros garantizamos que el programa sea 100% anónimo para las personas. Perfecto, buenísimo, que ahí ven claro en realidad, porque yo expliqué otras cosas, pero porque claro, no conocía en detalle claro. El denuncia seguro. ¿Tú no ibas a comentar algo de la fiscalía? Sí, precisamente, tenemos un convenio desde el año 2014 con la fiscalía, por eso indicaba de que nosotros necesitamos estos tres antecedentes fundamentales para poder aprobar una información y que sea enviada la denuncia, persona, lugar y cómo ocurren los hechos. Eso es lo mínimo que nos pide la fiscalía para poder aprobar o enviar la denuncia. Uy, y no sé si tenemos resultados, porque me gustaría saber cómo nos ha ido en realidad con el denuncia seguro. ¿Este programa cuándo empezó? El denuncia seguro comienza en el año 2010. Ya tiene 7 años más o menos. Tiene 7 años de funcionamiento. Durante esta última administración se ha potenciado el programa, ¿ya? Y se pretende que esto continúe porque sí tenemos buenos resultados, ¿ya? Antes de llegar a estos números, indicar también que no solamente nosotros trabajamos con la fiscalía, también trabajamos con ambas policías, por ejemplo. En temas de microtráfico de drogas se trabaja con el plan microtráfico cero, el MT0, que es de la Policía de Investigaciones, que hemos tenido muy buenos resultados. Ya, de hecho, este año se estarían ya casi duplicando los números de resultados con respecto al año pasado. Eso quiere decir que está funcionando el sistema. Ya, y la policía tiene un alto compromiso frente a estas situaciones, porque se sabe que el tema de la venta de drogas en menores cantidades, lo que se llama microtráfico, genera también muchos problemas y muchos otros delitos asociados en el entorno, en el barrio. Por eso es súper importante el trabajo que está haciendo, la labor que está haciendo la policía, y en consideración de la información anónima que entra al programa Denuncia Seguro, que finalmente se denuncia a la fiscalía y la fiscalía ordena una orden de da una orden de investigación a la policía para que pueda investigar estos casos. O sea, igual en ese sentido es súper bueno, porque muchos programas o planes no trabajan interconectados con otros organismos de gobierno, por ejemplo. Entonces, o sea, claro, la idea también es poder no solamente trabajar con la comunidad, sino que con las instituciones también. En temas de violencia intrafamiliar, también nosotros trabajamos con Carabineros de Chile. Hemos tenido muy buenos resultados con ellos, porque nosotros lo que hacemos es, tenemos aquí dos mecanismos de acción. Porque si bien el Denuncia Seguro no es un servicio de emergencia, nosotros no reemplazamos la labor de la policía, que también es muy importante destacarlo. Nosotros, en temas de violencia intrafamiliar, trabajamos con Carabineros, y aquí hay dos líneas de acción. En el caso de que a nosotros nos llegue una información de un maltrato habitual, de la persona, del testigo que escucha todos los días que le pegan a la vecina, todos los días que le pegan a un menor, nosotros, una vez que recibimos la información, inmediatamente lo canalizamos a través de Carabineros, y Carabineros va a verificar esto al domicilio dentro de las 24 horas, ¿ya? O sea, no es que si la persona que utiliza el Denuncia Seguro llama para informar algún tipo de antecedente de violencia intrafamiliar, pasen días sin hacer nada. O sea, aquí Carabineros va en el día. Y si bien el Denuncia Seguro no es un servicio de emergencia, sí en este tipo de delitos tenemos que operar como servicio de emergencia. En el ejemplo de que una persona nos llame que están violentando a una mujer, por ejemplo a un menor, en el acto, en el momento, nosotros lo que hacemos es tomar los antecedentes y el operador que está al otro lado de la línea telefónica, el Denuncia Seguro, una vez que corta la llamada, él hace la entrega la información a Carabineros. A un servicio, entonces, al servicio de emergencia, el 149. O sea, igual es positivo. Exactamente, porque Carabineros va inmediatamente al lugar a verificar los hechos, y esto nos permite que el testigo, la persona que esté presenciando esto, no se involucre en nada, que sea 100% anónimo, ¿ya? Y nosotros somos los que hacemos el llamado de emergencia a Carabineros, y como le decía anteriormente, Carabineros va en el acto, ¿ya? va dentro de las 24 horas si es que el maltrato es habitual, o si es una situación de emergencia, va en el momento, ¿ya? Porque la idea no es esperar a que pase una desgracia. Exactamente, la idea es prevenir esa situación. Claro, y esto más enfocado al testigo, ¿ya? Porque idealmente las víctimas de la violencia intrafamiliar, ojalá es que, como viste, se atrevan a hacer la denuncia. Pero en el caso, como esto es una problemática y estamos todos involucrados, en el sentido de que si yo soy testigo, tengo que hacer algo. O sea, la idea es que esa información no se pierda, que se haga algo. Entonces, si existe este canal anónimo, se puede utilizar, y nosotros hacemos el trabajo de informar a las policías y de la policía que va al lugar. Buenísimo. Bueno, hay 7 años de ejecución de este plan. Entonces, claro. Veamos cómo nos ha ido. Mira, el Denuncia Seguro ha recibido más de 2.000 llamadas sobre presuntos delitos que ocurren acá en la comuna de Puente Alto, precisamente, ¿ya? Y esta es la segunda comuna con mayor llamadas dentro de la región metropolitana. Bastante, en realidad. Igual al mes de septiembre del 2017 se registran algunos datos, por ejemplo, no sé, ahora en el 2016 hubieron 317 llamadas con información delictual, ¿ya? Este año bajó un poco a 241. Puede ser por varios motivos. Nosotros entendemos también que el programa de Denuncia Seguro aún es poco conocido, por tanto toda esta instancia nosotros nos sirve, ¿ya? Para especificar, entre el periodo de enero y septiembre de los años 2016 y 2017 se registra una disminución, ¿ya?, de un 3% de la llamada, ¿ya? No es mucho, pero también tiene que ver con el desconocimiento quizás del programa. Por eso nosotros hacemos un llamado a utilizar esta plataforma, sobre todo a los testigos de un posible delito que no se atrevan a hacer la denuncia, estando en conocimiento de este programa, de esta alternativa, que lo hagan, ¿ya? Los delitos principalmente informados acá en la comuna, primero, infracción a la ley de drogas. El 86% de las llamadas con información delictual que llegan al programa Denuncia Seguro tiene que ver con venta de drogas, ¿ya? Bastante, ¿eh? Exactamente. Y acá, a diferencia de otras comunas, de otras regiones, que el segundo delito más informado generalmente es violencia intrafamiliar, acá en la comuna el segundo delito más informado tiene que ver con delitos contra la propiedad, ya un 5%. Esto quiere decir que acá la gente que conoce el Denuncia Seguro y que ha utilizado esta plataforma, el segundo delito mayor informado tiene que ver con delitos de bandas delictuales, claro, dedicadas al robo, al hurto, etcétera. Y incluso el tercer delito más informado acá en la comuna de Puente Alto tiene que ver con prófugos de la justicia. 1% de la información que llega tiene que ver con posibles prófugos de la justicia, ¿ya? Que también es un delito, también se puede, digamos, utilizar esta plataforma, Denuncia Seguro. Y la información que ha aportado a la comunidad, al programa Denuncia Seguro aquí de la comuna, ha permitido la detención de 92 personas en todo el funcionamiento del programa, ¿ya? 89 de ellas por infracción a la ley de drogas. ¿Solo Puente Alto? Solo Puente Alto. Solo antecedentes de Puente Alto desde que existe el funcionamiento del programa. Entonces, 92 personas en Puente Alto se han detenido gracias al programa. Claro, se han detenido gracias a la información anónima que entrega la gente y a la acción de las policías. Y también se ha logrado incautación de droga, ya, por ejemplo, nosotros medimos la droga en dosis, más de 60.000 dosis de cocaína base, 638 dosis de clorhidrato de cocaína, incluso armas, 9 armas se han, digamos, rescatado, sacado de circulación, por la información anónima que llega al programa a través de este teléfono, sí. Miren, yo tengo acá otro resultado. La información aportada por la comunidad del programa ha permitido al mes de abril del 2017 retener a 3.392 personas. Esto tiene, me imagino, que ser a nivel nacional. Claro. Condenar a 784 personas. E incautar 284.760.000 dosis de marihuana procesada, que en realidad es bastante. 5.873.000 millones de dosis de marihuana plantada, de la planta me refiero, ¿no? Claro. 1.989.748 dosis de cocaína base. Y 315.989 dosis de clorhidrato de cocaína, que en realidad es bastante. Y 178 armas de fuego. Claro, ahora, de hecho, este año se ha hecho un trabajo súper potente con las policías, sobre todo en términos de microtráfico de droga, donde es, aún no tenemos los datos exactos, pero respecto al año pasado, este año casi se ha duplicado ese número, ¿ya? Ah, así que en algún próximo, digamos, encuentro, ahí nosotros vamos a traer estos números actualizados para que la comunidad sepa de que esto resulta, de que tiene un resultado, ¿ya? Oye, y ya, bueno, me queda poquito tiempo en realidad, me gustaría ver como la perspectiva tuya acerca del plan, cómo sigue o ¿qué enfoque sería igual bueno darle al plan? Bueno, a mi consideración creo que el programa de Denuncia Seguro es una tremenda herramienta porque permite de que muchos delitos que pudiesen estar ocurriendo que no son denunciados, al menos se puedan, digamos, solicitar a través del Denuncia Seguro y que se trabajen ya a través de las policías. Y eso tiene un impacto que se nota. Ya, sobre todo en los barrios donde las personas a veces nos llaman al programa y nos dicen, sí, saben que hubo un resultado, más allá que de repente, por ejemplo, en temas de venta de droga, los delitos vuelven a ocurrir y ahí estamos nosotros para volver a denunciar, pero es el fenómeno de ese delito en particular. En temas de violencia intrafamiliar igual hay buenos resultados, de hecho en el 2016 un 26% de resultados positivos tuvimos. Eso quiere decir que luego de aplicado el procedimiento carabinero, la víctima se reconoce como víctima de este delito y, digamos, pasa a tribunales. Ya pasa a ser una denuncia que ya la interpone el carabinero, la víctima. Es súper potente también. Porque exactamente, o a lo mejor un 26% puede sonar poco, pero exacto. La comunidad tiene que entender también que la complejidad de este tipo de delitos de violencia intrafamiliar es de que la víctima se reconozca como víctima del delito. Exacto. Entonces, exacto. No es menor el resultado. Por tanto, esto acompañado de que este año vamos a tener mejores resultados nos permite ya visualizar que el Denuncia Seguro es un programa que funciona, que sirve, que la comunidad lo utiliza y que ojalá esto perdure en el tiempo como una política pública de seguridad ciudadana que es efectiva y eficiente. Sí, esa es la idea. ¿Demos el número del Denuncia Seguro? Sí, muy importante, el número un poco largo, así que es importante que la gente lo anote bien. El número es el 600-400-0101, ya, el 600-400-0101. Y el Denuncia Seguro tiene su página web también, www.denunciaseguro.cl. Y cualquier persona que también desea llamar al servicio por alguna duda o inquietud que tenga respecto a un posible delito, también lo puede hacer, porque hay que recordar que el Denuncia Seguro no es un servicio de emergencia. Así que bueno, eso también comentarle el número de la fundación, que es el 22-906-2535, el 22-906-2535, y también ahí pueden llamar e informarse un poco más o también tener alguna orientación en diferentes tipos de casos o cuestiones a tratar. Así que muchas gracias, Roberto, por venir. Gracias a ti, Javier. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon y que tengan... Y también, importante decir, que no lo quería dejar pasar, este domingo son las elecciones. Entonces, importante que usted vaya a votar. Vaya a votar por cualquier persona. Me refiero a que, obviamente, si usted tiene su opción, vaya. Pero lo importante es que vaya a hacer valer su voto. Así que eso también es importante decir, que vayan a votar este domingo 19 de noviembre. Recuerde votar en las elecciones presidenciales, que es súper importante. Así que muchas gracias. Gracias. Muy buen fin de semana a todos.